Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Bien, en este capítulo 15, Pablo da 7 argumentos por los cuales la resurrección de Cristo había sido real y 3 analogías. Como gran maestro que era, él sí que era gran maestro. Primero emite un concepto y después fija el concepto con una ilustración. Los argumentos son, primero, que se le apareció a Pedro. Después, que se le apareció a los 12. Después, que se le apareció a más de 500 hermanos, que muchos de ellos estaban vivos cuando él escribió la carta. Después, que se le apareció a Jacobo, que se le apareció a todos los apóstoles y todos los apóstoles testificaban de ellos. Y por si todo esto no fuera suficiente, también se le apareció al mismo Pablo. Y las 3 imágenes que da son las semillas. Una semilla tiene que morir para dar fruto. Adán y Cristo es la otra imagen. Por Adán entró la muerte y por Cristo la resurrección de todos. Y la última es la herencia del reino. Nada corruptible, corrupto puede heredar un reino si no muere. Un reino celestial si no muere antes. Al final de toda esta defensa sobre la resurrección, llegamos al versículo sobre el que os quiero brevemente compartir y que me parece un resumen espectacular y un consejo tremendo, sabiendo todo esto que el apóstol había defendido, que le da a los corintios. De 1 Corintios 15, 58, si me podéis seguir, es un versículo nada más. Dice, así que, hermanos míos amados, estad, ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. A veces. Siempre. Siempre. Sabiendo, algunos todavía están un poco dormidos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Bien, he titulado este pensamiento, este breve devocional, con Cristo, nada de lo que hacemos es en vano. Y le da 3 consejos y luego lo que yo he llamado una estocada final. Lo primero que les dice Pablo a los corintios es, sabiendo todo esto que os he expuesto, tenéis que estar firmes. Firmes es estar sólidos sabiendo que tenéis un buen cimiento. No sé cuántos de vosotros habéis comprado algún mueble en Ikea. Yo solo me he mudado 2 veces en mi vida, pero he comprado muebles en Ikea y luego, si esos son malos, he comprado muebles en Muebles Boom, que eso ya es lo peor que hay, es terrible. Bien, para que un mueble sea sólido, hacen falta básicamente 2 cosas, que el material sea bueno y que el carpintero sea bueno. Pues yo he montado unos muebles poco sólidos, vamos a dejarlo ahí, que todavía han tenido que venir y desmontármelos y montármelos otra vez para que realmente fuesen sólidos. El carpintero mejoró, pero el material pues sigue siendo endeble. En el caso de los corintios, el material era el mejor que puede haber, era el sacrificio de Cristo al lado. Así que en ese sentido eran sólidos, pero es que el carpintero también era el mejor que podía haber, que era Jesucristo mismo. Si Pablo era un buen carpintero y un buen transmisor, Jesucristo fue el carpintero divino. Y centrados en ese mensaje y en ese carpintero, los corintios podían estar firmes, estar cimentados sobre la roca, que era el evangelio que Pablo les había predicado. Cristo había venido, había dado su vida por sus pecados y había resucitado con todos esos argumentos que ya les había dado antes. Así que para estar firmes necesitamos un buen fundamento, que en nuestro caso sería las Escrituras, donde está recogido el Evangelio de Cristo, y necesitamos un buen carpintero, que es Cristo mismo. El segundo consejo que le da a los corintios es que estén constantes. Bien, la constancia es una virtud, yo diría que es un don también, por el cual se consigue mucho más que con la destreza, sin más. Y ya, si unes esas dos cosas, es una cosa sideral, ¿no? Constancia con virtud, wow, pocas veces se da. Y si hay una cualidad, admiro a mi esposa en todo, ¿vale? Pero si hay una cualidad en la que la admiro increíblemente por su constancia. No os imagináis la cantidad de constancia que tiene que tener uno para sacar una muela del juicio. O la cantidad de constancia que tiene que tener uno para aguantarme a mí. Pues ella es terriblemente constante. Cuando se propone algo, hasta que no lo consigue, no cesa en su empeño. Y Pablo le está diciendo a los corintios, mira, no estéis divagando entre ahora viene esta teoría de los filósofos, ahora esto, pienso esto que me acomodo un poquito mejor. No, seguid constantes sabiendo que estáis en el camino que os va a llegar hacia la meta, que es Cristo mismo. Santiago, en Santiago 1.8 dice, en contraposición, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, el que es inconstante no llega a ningún lado. Por aquí, por todos estos caminos de arena que hay por aquí para llegar a las fincas, si eres inconstante no llegas a ninguna finca. Pero si eres constante, después de pasar por muchos baches y mucha arenita y de ver hasta ovejitas, como vimos ayer, llegas por fin al premio, que es llegar a la finca del campamento. Pues lo mismo pasa en el Evangelio. El Evangelio es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Y el que es constante llega a la meta y llega a ese regalo divino que es pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Bien, el tercer consejo que les da es crecer. Y les dice, creciendo en la obra del Señor. Bien, crecer para mí es la prueba de que un cuerpo está vivo. Es una mala noticia para algunos, pero las orejas, por ejemplo, durante toda la vida de la persona, siguen creciendo. Así que lo siento por mí mismo, porque yo tengo esta oreja un poco más despegada y se me va a despegar cuando sea mucho más mayor. Me vais a ver la oreja por aquí. La nariz siempre sigue creciendo. Crece muy poquito, pero cuando, si vivieseis 200 años, tendréis una nariz enorme. El pelo crece cuando uno está vivo, las uñas incluso después de muerto, pero es un mal ejemplo. Los dientes crecen siempre. Y toda nuestra estructura corporal está en constante movimiento y es una señal inequívoca de que estamos vivos. Cuando uno está dentro de la obra del Señor, si no crece, y esto se podía extrapolar a la iglesia también, pero personalmente, y vamos a quedarnos en el punto personal, si uno no crece en el conocimiento del Señor, si uno no ha dado fruto, si no empieza a dar fruto en la obra del Señor, significa sencillamente que está muerto. Y crecer tiene una parte negativa, y es que crecer a veces duele. Para nuestro crecimiento, a veces el Señor nos tiene que llevar por pruebas, por situaciones, como predicaba el domingo pasado, sobre la cárcel de Pablo. Todas estas cosas colaboraron para su crecimiento en la obra del Señor, porque crecer a veces duele. Pero tenemos una meta, es llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta que no lleguemos ahí, no te va a dejar de doler y no te van a dejar de crecer las orejas. Tengo esa mala noticia para vosotros. Así que Pablo le dice a los corintios que estén firmes, que estén constantes y que estén creciendo siempre, a pesar del dolor, en la obra del Señor. Y entonces llegamos a la estocada final. le dice Pablo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una cosa vana es algo que pasa, es como si fuese algo vacío, algo que no tiene ningún sentido. La filosofía que reinaba en ese momento, incluso en este capítulo, Pablo lo dice, como decía el filósofo Meandro, vaya nombre tenía este pobre, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En eso se resumía la filosofía imperante. Es decir, no importa lo que hagamos, el fin va a ser el mismo. Nos vamos a morir y nos van a comer los gusanos. Este hombre, Meandro, fue el que dijo esa frase y se repetía como una máxima. Pero es que en la actualidad, si lo pensamos, en realidad no estamos muy lejos de eso. La gente dice, bueno, solo se vive una vez. Mentira. Se vive una vez y se vive para la eternidad. Yo diría que se viven dos veces. Y lo que hagas aquí tiene una proyección de eternidad que puede ser o gloriosa o puede ser terrible. La cuestión es que los colosenses habían adoptado esta filosofía. Total, si lo que hagamos va a dar igual, pues mejor entonces no hacemos nada. ¿Veis? Ese es el problema de los regímenes comunistas. El comunismo como idea está muy bonito, pero al final, y yo esto lo vi en Cuba, los jóvenes están dejando de estudiar, porque dicen, bueno, yo me pero las pestañas durante 7, 8 años, 5, estudio la carrera de medicina y luego al final me van a lo mismo que un taxista. Así que, ¿para qué me voy a operar las pestañas? Si directamente no soy taxista y me ahorro tener que estudiar. Si al final voy a conseguir lo mismo, voy a ir por el camino que menos trabajo me cueste. Y eso es lo que estaban pensando los colosenses. Pero Pablo, los colosenses no, los corintios. Los colosenses quizás, pero en este momento los corintios. Pablo les viene a decir, no penséis así, porque tenéis que saber que con todos estos argumentos que os he dado, vuestro trabajo en el Señor sí cuenta y tiene una proyección de gloriosa eternidad. Que estéis firmes, que estéis constantes y que crezcáis cada día en la obra del Señor tiene una proyección y una recompensa eterna. Así que Pablo les dice eso, estad firmes, constantes, creciendo, perseverando en el Evangelio que os he dado, que es el lema de nuestro campamento, y perseverando por todos esos argumentos que os he dado. Porque Cristo se hizo hombre, dio su vida y sobre todas las cosas, al tercer día resucitó. Y por lo tanto, nada de lo que hagamos cae en saco roto, sino que tiene una proyección de eternidad gloriosa, igual que nuestra vida tiene una proyección eterna. Resucitaremos con ese cuerpo resucitado que nos ha sido prometido y resucitaremos para estar toda la eternidad con nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos ahora. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.